Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que estés, estás escuchando Anhub Podcast. Bienvenido. Hola, bienvenidos al último episodio de esta primera temporada de Anja. ¡Qué nostalgia! Pero qué emoción, porque viene más contenido, viene más sorpresas para ustedes. Solo les diré esto: estén atentos a nuestra segunda temporada, que les traemos muchas cosas, ¿verdad, Alba? Sí, así es. Estamos felices por haber terminado esta primera temporada de Anja. Para nosotros representa mucho trabajo, mucho cariño, un sueño y una meta que tenemos desde hace mucho tiempo. Y bueno, esperamos que les guste. En esta oportunidad tenemos el honor y el placer de tener una entrevistada en nuestro podcast. O sea, nosotros estamos felices porque es nuestra primera entrevistada. Quiero que ella se sienta feliz por eso. Pero Alba, el tema, sorry por interrumpirte, claro, pero claro. Es que el tema que hablaremos hoy me da un poquito de mala indigestión, vamos a decirlo así, porque cuando uno está creciendo y uno está envolviéndose en eso de la adultez, esos temas como que... ¡ah! Yo creo que aún todavía me da un poquito de brega entenderlo, pero en el día de hoy hablaremos sobre el seguro médico. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come? Y tenemos una invitada, ¡uy! Excelente. Tú sabes que ese es uno de los pasos de entrar a esta etapa de independencia. Sí. Y uno de los temas que casi no se habla, porque generalmente con el tema seguro uno es dependiente de los padres, y ya vamos a hablar qué tiene que ver ser dependiente de alguien en el tema seguro. Pero para eso le vamos a dar la bienvenida a Rosa Sandoval. Ella tiene más de 20 años de experiencia en seguros y trabaja en una de las principales aseguradoras del país de República Dominicana. Es importante destacar, Rosa, bienvenida. Bienvenida a nuestro podcast. Gracias. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes, tomando colágeno con ustedes la juventud y enseñándoles un poquito de la que ya yo he recorrido. Para mí es un súper placer. Gracias. Ella lo dice así, pero ella se ve jovencita. Yo no sé qué ella dice. Si el colágeno no nos va a dar ella a nosotros. Tiene que darnos los truquitos. Así es. Okay. Vamos a iniciar, Rosa, hablando de lo más básico. ¿Qué es un seguro médico? ¿Qué es eso? Mira, un seguro médico es una herramienta financiera que todas las personas utilizamos para proteger nuestros ahorros o para proteger nuestro patrimonio. La idea con esto es transferir nuestros riesgos de salud, en este caso, en caso de una enfermedad o un accidente, a una compañía aseguradora que desee soportar el mismo. Básicamente, lo que buscamos con un seguro de salud es: yo protejo mis ahorros y estoy tranquilo, porque en caso de ocurrir un evento, pues la compañía aseguradora me cubre los gastos de este. Perfecto. ¿Y cómo yo adquiero un seguro? ¿Qué hago para yo adquirir un seguro? ¿Hay algo acá en República Dominicana? Porque es importante destacarle a nuestros escuchas de que estos aspectos o los requisitos, requerimientos, están muy relacionados a nuestro país, que es República Dominicana. Y es posible que esos requisitos cambien y varíen en los diferentes países. Pero ¿cómo yo adquiero un seguro médico? O sea, ¿a dónde voy? Mira, los seguros médicos locales se adquieren en las ARS, que son las administradoras de riesgos de salud, y tú puedes accesar de manera fácil y directa en cualquiera de estas, o también puede ser a través de un asesor de seguros. El asesor de seguros es aquel que te puede presentar varias opciones. Este personaje dentro del seguro lo que hace es que te simplifica el ir tú a cada compañía de seguro a buscar una opción. Entonces, se puede obtener fácilmente, uno va allá, le presentan los planes, ya sea con la compañía aseguradora o con el asesor, y pues se arma un plan a tu medida. ¿Qué tú necesitas? ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones? ¿Qué necesitas cubrir? Y tú eliges entre los planes que la compañía ofrece. Me gusta cuando dices se arma un plan a tu medida. Uh-huh. Ese está No sabía que se hacía, ¿no? Y de hecho esa era una de las preguntas, o sea, ¿cómo yo selecciono un beneficio? O sea, ¿cómo yo sé cuál es el seguro médico que yo debo elegir o cuál es ese plan que yo debo de armar? Sí, Katherine, creo que ibas a decir algo. No, yo digo que exacto, porque en el momento de uno seleccionar un seguro, uno dice, pero ¿cuál es el mejor? ¿Por qué este? ¿Por qué este no? Entonces uno como joven, que uno no sabe mucho de esas cosas, uno se queda, pero ¿cuál es el mejor? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que uno debe de seguir para elegir un buen seguro de salud? Mira, todos los seguros de salud vienen, yo diría que con diferentes planes, diferentes escalas. ¿Aquí qué se contempla? Se contempla cuánto el rango de hospitalización, el rango de maternidad, el rango de servicios ambulatorios. Dependiendo de esta cobertura que ustedes deseen como jóvenes, entonces eligen el plan. Hay planes que cubren 2,500 pesos por habitación, hay planes que cubren hasta 5,000 pesos de habitación. Entonces, de repente, dependiendo de lo que el joven quiera, pues va a destinarse, a mí me pasa algo, a mí me gustaría estar en esta clínica. Y esta clínica ronda por tanto por día una habitación. O sea, por eso es que digo que es un traje a la medida, porque como hay diferentes planes, cada quien puede elegir de acuerdo a las necesidades que tiene en ese momento. También puede pasar que yo quiera un plan super premium, pero lamentablemente no tenga la prima para pagar, no tenga el dinero para pagar ese plan. Aquí lo importante es estar asegurado con un plan adecuado a tus necesidades, pero que puedas pagar la prima mensualmente o trimestral o semestral o anual, dependiendo el plan que se elija y el tipo de compañía que sea. Y como yo, bueno, basado en eso, yo he escuchado que hay dos planes, sé que hay muchos planes, ahora que lo dice, sé que hay muchísimos, pero los principales que yo escucho son el plan básico y el plan complementario. O sea, esos son los dos que más suenan. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo sé que el complementario tiene un elemento más, pero ¿cuál es ese elemento que lo hace complementario? Mira, el plan básico es el que viene por la seguridad social. Es el que todos los ciudadanos, de acuerdo a la ley, son elegibles y tienen la cobertura a través de su empresa o a través del plan subsidiado, me parece que es. Pero yo sé que las empresas por obligación tienen que tener todos sus empleados en el plan básico. Todos debemos de gozar de la protección de la salud por derecho. Y los pymes, pues, aseguran también a sus empleados. Esa es la condición. El complementario no es más que una opción que muchas veces le dan la compañía de seguro a los empleados de manera individual para que estos elijan un complemento, como su nombre lo indica. Pero además hay planes privados, porque hay personas que no trabajan de manera directa, quizás son personas que están comenzando a independizarse, todavía no tienen registros o no tienen el mínimo requerido para constituirse como compañía y necesitan un seguro privado. Entonces ahí entra el plan privado y las personas lo eligen de acuerdo a eso. Pero esa es la diferencia básica. El plan básico es el que uno tiene por ley y el plan complementario y uno privado son los que uno puede elegir por cuenta propia. Ok, Rosa, y ¿cómo? O sea, ¿yo puedo tener más de un seguro? ¿Esto es posible? Sí, realmente. Pero lo ideal es que sea con la misma. En el caso de salud, lo ideal es que el que tenga el plan complementario con la compañía A tenga también el plan básico con la compañía A, para que ambos planes se puedan complementar en caso de un evento. Casi siempre los seguros se necesitan más para una hospitalización, que son los casos mayores, los gastos que ponen en peligro el patrimonio del joven o de la familia, donde las personas pues, por un evento de salud tienen que tomar prestado o tienen que gastar sus ahorros o tienen que vender sus bienes inmuebles o inmuebles, dependiendo del caso. Pero sí se puede. Entonces, se puede, pero con la misma aseguradora sería. Exactamente. Perfecto. Aquí en República Dominicana, hago mucho el énfasis de que es República Dominicana para que los que nos escuchan sepan que es un contexto de acá de nuestro país. Uno, pues, adquiere el seguro médico cuando uno entra a la TCS, que es la Tesorería, se me fue el nombre ahora, la Tesorería de la Seguridad Social, pero eso es cuando uno está trabajando. Y también cuando uno es dependiente, que eso es lo que nos gustaría que nos explicara, que tengo entendido que es que tú, alguien tiene el seguro y esa persona te pone como dependiente. Me gustaría explicar ese tema de dependiente en un seguro. Ok, antes de pasar a ese tema, quiero aclarar algo. Cuando uno está en una ARS, tiene el plan básico y el complementario en la misma ARS, pero hay personas que adicional a ese también contratan un seguro internacional. Y este sí puede ser en cualquier compañía, porque aquí no están unidos. Bien, esto es para aquellas personas que requieren o prefieren cualquier cosa, buscar una segunda opinión en Estados Unidos, o cualquier procedimiento de envergadura, prefiere hacérselo fuera. Bien, pero eso es el que considere puede tener estos tres seguros. No son excluyentes, son complementarios. Con la pregunta que me hacía, los dependientes son los hijos del titular, o sea, del cabeza de familia, ya sea la madre o el padre, que trabajen en la empresa o que contraten un seguro privado y pongan debajo de ellos los hijos que viven con él. Bien, entonces esos son los dependientes. Mientras las personas estén bajo la tutela de esos padres, en algunos planes hasta edad 21 años, en otro hasta edad 25 años, dependiendo del plan. Pero cabe destacar que las niñas que queden embarazadas y sean dependientes no tienen cobertura de maternidad. Bien, entonces eso es muy importante aclararlo cuando son dependientes. Interesantísimo. No sabía eso realmente. Pensaba que eso le cubría de paso porque ya lo tenían. No, lo que pasa es que los dependientes tienen tarifa de menor. Entonces, sea cuando hablamos de un embarazo que conlleva muchísimos casos y un parto no está contemplado en la tarifa. Y entonces lo que se hace es que para no penalizar a toda la población, porque una persona pueda quedar embarazada, entonces lo que se hace es que se tiene esa condición. El que está como dependiente, la joven, pues no le cubriría el embarazo, sino que se pasa a titular. Eso también los padres lo pueden hacer. Entiendo perfectamente. Sabes, yo creo que vas a decir algo, Katherine. No, sigue. Ah, perfecto. Usted sabe, yo cumplí los 21 y de inmediatamente pues el seguro hizo eso. O sea, el seguro me sacó, pero ya yo estaba trabajando. Y de inmediato, pues al estar trabajando, pues ya como al ser empleada, pues ya tengo mi seguro de la empresa. Rosa, ¿qué pasa si yo no estoy trabajando? O sea, ¿puedo tener un seguro sin tener un trabajo? ¿Cómo puedo tener un seguro? Porque es un tema... Eso es algo que yo no sé en realidad. Como que me crea mucha curiosidad porque siempre he escuchado de que puedes tener un seguro, pero si trabajas. Ahora, si tú no estás trabajando, puedes ir a una aseguradora para que te lo den. Exacto. Si ese es un seguro privado individual... que se puede contratar, dependiendo de la forma de pago, te van a pedir tarjeta de crédito. Y claro está, de dónde sacan los ingresos, ¿verdad? Porque es muy importante. Eso que acabas de mencionar es vital también tomar en cuenta el tema de la continuidad. Okay. Si una persona estaba asegurada en una compañía de seguro y pasa de dependiente a titular, aunque no esté trabajando porque lo va a pagar solo o su papá se lo va a seguir pagando, es importante reiterar que yo estaba asegurada. Que por lo tanto, me tiene que continuar la cobertura. Porque los seguros tienen periodos de espera y hay condiciones persistentes que si no son o no que no son declaradas, si la persona entró con ella, no están cubiertas. Es decir, para una persona quedar embarazada dentro del plan de seguro, tiene que tener un periodo de espera de 3 meses o 6 meses o 1 año, depende del plan. Porque la idea del seguro es que muchas personas sanas nos aseguremos para que en caso de que a una le ocurra algo, pues pueda pagar el evento. Cuando nos aseguramos ya con una enfermedad, estamos faltando al principio de la máxima buena fe. ¿Y qué es el principio de la máxima buena fe? Ustedes como clientes confían en nosotros, las compañías aseguradoras, de que al momento del evento le vamos a cubrir. Y nosotros confiamos en que al momento de asegurarse, ustedes nos están hablando la verdad. Entonces, por eso es de máxima buena fe. Entonces, hay condiciones que también tienen periodo de espera. O hay enfermedades, que es lo que pasa muchas veces, no nos aseguramos jóvenes, porque yo estoy joven, a mí no me va a pasar nada, pero en el interín ocurre una enfermedad. Una persona se puede volver diabética, asmática, hipertensa. Entonces, no es que las compañías de seguros no vamos a asegurar, sino que ella lleva otro proceso, porque ella lleva una evaluación o un recargo. Claro, o tener un accidente también, disculpa, o tener un accidente porque las eventualidades de salud pasan siempre. Exactamente, entonces por eso es importante. Entonces cuando vayan a tomar en cuenta el asegurarse de manera independiente, es importante cuando van a cambiar de plan decir que estaban asegurados X tiempo, 5 años, 2 años, 1 año, porque ese tiempo se le contempla. Perfecto. Yo puedo cambiar, Rosa, yo puedo estar con X seguro y yo puedo cambiar a otro en el momento en que yo quiera. ¿O hay un tiempo de espera que debo de cumplir con X seguro para cambiarme al otro? En la seguridad social hay que esperar 1 año dentro de la compañía aseguradora. En el que es libre, pues tú cambias cuando quieras. Ahora, ¿qué pasa cuando uno cambia de plan? Y aquí es muy importante, o de compañía aseguradora. A veces las personas dicen, no, me están cobrando muy caro, me voy para X compañía. Pero resulta que quizá ya en tu cuerpo se viene gestando una enfermedad que tú estás totalmente asintomática. Cuando cambias de compañía aseguradora, sobre todo en salud, que vas a aquel lugar y de repente al mes se te diagnostica que hay que operarte de cálculo renal, óyeme, eso era una persistencia, aunque tú no lo supieras, porque el cuerpo va avisando. Entonces, son las notitas que debemos de saber antes de estar cambiando por prima de una compañía aseguradora a otra, para no perjudicar, para que no se perjudiquen realmente. Por eso es importante tener un asesor para que le haga los cuadros comparativos, los análisis y sobre todo en la declaración de salud, decir la verdad al momento de. Para mí es vital, cuando yo asesoro digo, mira, es que cuando tú dices la verdad pueden pasar varias cosas. Una es que te recarguemos la prima, otra es que te disminuyamos la suma asegurada en esa cobertura, u otra es que de inicio te digamos que no te vamos a cubrir esa cobertura, pero ya tú como cliente estás tranquilo. Porque ya ambos nos tenemos la verdad. Claro, claro. Y ya se sabe, ya ese cliente está preparado para lo que viene. Claro, no que se sea. Sorprende. Y en caso de que, por ejemplo, yo deje un trabajo, ¿cuánto tiempo me cubre el seguro? Eso depende del contrato en cada compañía aseguradora. Okay. Hay compañías que dan 30 días después, hay compañías que no dan ni un día, hay compañías que quedan 3 meses. Es importante cuando uno lo desvinculan de su trabajo o uno renuncia, conocer bien los términos del contrato de salud que yo tenía, porque eso me permite a mí ir a la compañía directamente y conseguir mi continuidad y seguir pagando el seguro. Sobre todo cuando hay una condición de salud ya persistente. Claro, porque puedo dejar el trabajo, pero puedo tener una situación de salud que amerite que yo constantemente necesite mi seguro. Exacto. ¿Cuándo es el mejor momento, Rosa, para como jóvenes? ¿En qué momento yo debo de decir, ok, déjame aprender sobre qué es el seguro médico, por qué lo necesito, cuándo lo necesito? Después que salimos de la universidad, antes de entrar, ¿cuál es el momento en el que yo debo de aprender a conocer y a saber del tema de los seguros médicos? Mira, lo ideal es que todo joven, antes de salir del bachillerato, sepa de finanzas personales y de seguro. Buenísimo, buenísimo, de eso hablamos, ¿eh? En esta temporada hablamos de las finanzas personales. Sí, para mí es vital eso, porque el joven debe de entender que, ok, ustedes están cubiertos mientras están bajo la tutela de sus padres, pero lo que sus padres consiguen no viene del cielo, viene por un esfuerzo, viene por un trabajo, viene por una protección. Y esa sabiduría financiera y esa sabiduría de seguros que la trae también las finanzas es importante, pues desde que salen a la universidad, conocerla, saberla, preocuparse. Mami, papi, yo tengo mi cobertura de salud, tenemos los seguros al día. Señora, a veces las familias pasan por situaciones económicas muy fuertes y los padres, creyendo que se están economizando dinero, cortan por el seguro de salud. Entonces es importante que los jóvenes se involucren en ese proceso para que puedan decir, no, el seguro de salud no se puede dejar de pagar, yo lo pago o yo colaboro. Porque cuando tú pagas quizá 2,000 pesos al mes, pero tienes 2,000,000 de pesos al año cubierto, vale la pena. El seguro es algo claro, como que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Esa es la buenísimo. Realidad. Sí, buenísimo, porque Rosa, uno está bien y de repente un mes uno tiene que hacerse 200 análisis porque se siente mal. por ejemplo. Sí. O porque simplemente de rutina quiere, porque hay personas que de rutina se hacen sus análisis y sus pruebas para ver si están bien físicamente, y eso lo cubre el seguro. Y Alba, también con esta pandemia, uno nunca sabe. Uno no sabe de lo que se pierde al no conocer del tema de los seguros. Yo creo que aquí ya he aprendido muchísimo. Yo no sé tú. Ay, sí, yo creo que ya, yo estoy ready. Y yo creo que de ahora en adelante yo me voy a sentar, ok, ¿qué me ofrece este plan? Déjame verlo, déjame personalizarlo. No leer, porque nosotros los jóvenes solamente queremos como que salir del paso, pero es bueno conocer todo lo que esa aseguradora te está brindando, conocer cuáles son las limitaciones, qué tú puedes, qué no puedes. Y no, de verdad, yo me siento como nutrida ya. Ya no me va a dar mala indigestión, como dije al principio. Qué bueno. Rosa, gracias por el tiempo. Gracias. Para nosotros es un placer, ha sido un placer tenerte, escucharte, que puedas responder todas nuestras preguntas, que yo sé que quizás son muy básicas, pero que definitivamente nos abren para hacer más preguntas aún. O sea, que falta todavía mambo. Rosa, tus redes sociales, para que te puedan seguir, puedan conocer un poquito más de ti y que no sé, si quieren preguntarte del tema, pues también. Sí, sí, claro. A ustedes las felicito, de verdad, me alegra muchísimo ver muchachas súper jóvenes preocupadas por este tema de la seguridad, de la protección, de sus finanzas. De verdad que para mí es un honor haber compartido con ustedes. Sí, estoy en las redes como Rosa Sandoval Polanco, en Facebook y en Instagram. Y nada, a sus órdenes en lo que necesiten, y saben que me pueden contactar cuando gusten. Gracias. Gracias. Bueno, Katherine, nosotras dos hemos tenido el honor de terminar esta primera temporada de Ajá. Con broche de oro. Sí, con broche de oro, con una súper invitada, con un súper tema, y yo de verdad que estoy feliz y orgullosa de nosotros por poder materializar este sueño, y esperamos que la próxima temporada les guste, porque también la estamos trabajando con muchísimo cariño. Así que a todos nuestros escuchas de Ajá, los queremos mucho y no se pierdan la próxima temporada. Un abrazo. Bye.